50 barrios, 5 puntos cardinales, casi un millón de habitantes, La Plata, Berisso, Ensenada, un servicio informativo de la región. Bienvenidos oyentes de las radios populares a la primera emisión del lunes 1 de noviembre. El miércoles tratan el nuevo Código de Convivencia. El proyecto de Código de Convivencia Ciudadana, impulsado por el Ejecutivo Municipal, ingresó en la orden del día de la sesión prevista para el 3 de noviembre. Organismos de derechos humanos advierten los aspectos inconstitucionales que contiene el proyecto y trabajadores y trabajadoras afectadas anunciaron una movilización para el miércoles desde las 10 de la mañana. Se abrió la convocatoria para el aniversario de la ciudad. Hasta el próximo 5 de noviembre estará abierta la inscripción para todas las bandas, solistas, grupos de danza y artistas visuales platenses que deseen participar del cumpleaños 139 de la ciudad. Les interesados en participar del evento deberán inscribirse enviando un mail a convocatoriaculturallp@gmail.com. Las bandas o músicos solistas deberán indicar en el cuerpo del mail el nombre de la banda o solista, el género musical y los datos personales de un integrante que oficiará de contacto, mientras que también deberán adjuntar una foto y un tema. Un servicio que informa más cerca. Rige una nueva lista de precios en el Mercado Central de La Plata. Hasta el viernes 5 de noviembre tendrá vigencia una nueva lista de precios accesibles en productos de diversos rubros en el predio de 520 y 115. Gracias a un nuevo acuerdo con los puesteros locales, desde mañana el Mercado Regional de La Plata también pondrá en vigencia precios accesibles en una selección de frutas, verduras y hortalizas de estación, los cuales se traducirán en las góndolas de los comercios de cercanía y aliviarán los costos del consumidor minorista. El cielo está nublado en la región. La mínima para hoy es de 12 grados y la máxima de 22. Nos encontramos en la próxima emisión. Un servicio informativo de la región.